Y siguiendo con, como decimos, el contacto que estamos manteniendo con representantes de las distintas asociaciones de vecinos, una representación de lo que en definitiva es la reactivación del movimiento vecinal, un fin de semana como el que llega con la crujía de gamones, que en ese sentido es el festejo más característico en ese sentido, de las distintas barriadas. Nos quedamos ahora con Misión Rescate, que además ha sido una de las asociaciones de vecinos que, por ejemplo, más ha destacado en la ornamentación, en el concurso de decoración de barriadas durante los años previos a la pandemia, a este parón que hemos tenido. Vamos a saludar a su presidenta, nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Raquel Romero, bienvenida, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Raquel, que decíamos, de regreso. Y bueno, pues con la intención de retomar, ¿verdad? También por parte de Misión Rescate, lo que son las actividades vecinales. Pues sí. ¿Cómo ha ido Hombre, por lo menos que... Sí, cuéntanos. No, que por lo menos no se vaya perdiendo la tradición, vayamos siguiendo haciéndola, que sea poco a poco, pero vamos. Sí, me decía que complicado, y es lo que nos están trasladando desde los diferentes colectivos, el volver a retomar e impulsar también con los vecinos estas iniciativas, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la pandemia? ¿Pudisteis hacer algún tipo de actividad durante todo este tiempo? No hemos podido hacer nada. Nada hemos podido hacer en este tiempo porque, aparte, como también hemos estado como encerrados, tampoco hemos podido hacer museo, nada. Porque si salía, es que no. Sí, no, está claro que ha habido fases donde era imposible, donde la propia normativa lo impedía. Y bueno, pues en otros momentos a lo mejor había cierta relajación, pero también estaba ahí la duda, ¿verdad?, de organizar actividades que pudiera haber contagios, con lo que al Claro. final se decidía no hacer, ¿no?, ninguna actividad. Bueno, por eso hemos decidido no hacerlo, porque es que no te vas a arriesgar, porque arriesgarse era para nada, porque esto lo hemos sufrido todo mucho, porque la verdad es que esto se ha sufrido mucho. Claro que sí, de hecho me comentabas que bueno, pues estas cruces de mayo, esta crujía incluso llega algo precipitada en el sentido de que en enero todavía estábamos, bueno, pues ya hace unos meses con el tema de la incidencia todavía alta. Así que no ha habido mucho tiempo para ir preparando y más aún cuando es volver a ponerlo todo en marcha, ¿no? Hombre, claro, ahora tienes que empezar de nuevo. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en la asociación hay que empezar todo de nuevo. Ahora mismo, claro, se quedó todo paralizado y ahora mismo lo hemos tenido que empezar todo a hacerlo de nuevo. Claro, ahora mismo lo primero que vamos a hacer es dedicarnos a lo que es la decoración de las cruces de mayo y hacer lo que es la fiesta de nuestro pueblo. Pero ya después hay que empezar otra vez a hacer todo, a volver a empezar para hacer la asociación. Aparte tampoco teníamos salón, ya más o menos tenemos el salón y podemos ir haciendo otras cosas, otras actividades. Salón que, por cierto, ¿dónde tenéis la sede? Ahora mismo está en la calle Murillo. Y por supuesto, bueno, pues eso, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de colectivos, es un impulso importante para poder, bueno, pues tener almacenado utensilios, herramientas, las infraestructuras para actividades que se hagan, para reunirse, etcétera, es fundamental. Claro, eso era lo principal que teníamos que tener. Ya por lo menos tenemos algo. Ya por lo menos podemos ir empezando y haciéndolo más mejor. Antes teníamos el salón que lo alquilábamos nosotros mismos, lo pagábamos nosotros mismos. Sí, lo cierto es que además la Asociación de Vecinos Misión Rescate, antes de la pandemia, fue uno de los colectivos que más impulso tomó, ¿no? Dentro del ámbito vecinal, con diferentes actividades. Supongo que lo que ha hecho la pandemia es frenar ese auge, ¿no? Y ahora, bueno, hay que retomarlo todo, ¿no? Claro, eso se tuvo que frenar y ahora lo hay que volver a empezar otra vez. Sobre la junta directiva, Raquel, ¿qué nos puedes comentar? ¿Contáis con suficientes integrantes? ¿Estáis ahí intentando contar con más apoyos? Sí, claro. Ya hay más gente. Ya, claro, yo, por ejemplo, al no tener antes salón, tampoco quería hacer mucho hincapié. Pero ahora, por ejemplo, teniendo salón, hay muchas personas, pues claro, que ya se quieren apuntar más en la asociación. Entonces tenemos un grupo de más de gente. Uh-huh. Pero claro, antes sin tener salón ni nada, tampoco podía decirle a la gente, vamos, está la asociación, para lo que queráis. Pero no tenemos dónde reunirnos, nos teníamos que reunir en la plazoleta del Acapulco, para poder hacer lo que, para reunirnos para cualquier cosa. Claro. Bueno, pues, por tanto, paso importante. Y de cara, por ejemplo, a actividades como las que ahora vamos a comentar del fin de semana, ¿contáis con un grupo importante? ¿Cuántas personas pueden integrar la junta directiva o el grupo de vecinos que os apoyan? Ahora mismo yo no te puedo decir, porque como claro, hay mucha gente que me están ayudando. Uh-huh. Tanto fábrica como muchas personas de la calle que se están implicando. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Ahora mismo un grupo no te puedo decir exactamente. Uh-huh. Quiere decir que sois bastante, ¿no? Sí. Eso es lo fundamental, contar con ese respaldo en actividades como las que llegan, ya decimos, con la crujía de gamones. Vamos allá, si te parece, con lo que habéis previsto, y sois una de las barriadas, decíamos, que más participación estáis teniendo en las últimas ediciones del concurso de decoración de barriadas, y de hecho, bueno, pues que estáis logrando un gran número de reconocimientos, de premios en ese sentido, y bueno, estáis inscritos para esta edición también, ¿verdad? Sí, para esta edición también nos hemos inscrito. Con poco, muy poco tiempo, pero no hemos inscrito, ya lo que Dios quiera. Y, bueno, no sé si, claro, supongo que otros años, a lo mejor de uno para otro, no sé si algo se podía aprovechar, en este caso, también a empezar de cero todo, ¿no? Sí, para empezar, pero todo. Con poco tiempo. Tampoco podemos aprovechar mucho porque la mayoría de las cosas de otros años atrás la hemos tenido que tirar porque guardarla no la hemos podido guardar. Y además ya bastante tiempo. Claro. Pero bueno, supongo que con imaginación y con todas las manos, con todas las ayudas, pues así vais a intentar salir adelante, ¿no? Claro. Mucha ayuda y mucha imaginación. Vamos, por lo menos para lo que tenemos previsto, la verdad que es mucha creatividad. Y todas las cosas las hemos hecho de todo manual. Uh-huh. Me quedo con la duda, no sé si, claro, porque esto es una sorpresa al final. Claro. ¿Hasta dónde, ¿hasta dónde me puedes contar, Raquel, sobre...? Poquito. La verdad es que ya decimos, es algo que habrá que ver ese día y sorprenderá evidentemente, pero al menos sí que la ubicación, en la qué calle va a ser la que, supongo la de años anteriores, ¿no? La que... Y la calle Velázquez. ¿Mm? La que va a hacer... La calle Velázquez y la calle Murillo es donde estará el redondel de la candela. Muy con bien. Una barra que también tenemos, hemos puesto una barra. Eso está en la calle en la calle Murillo. Sí, sí, como nos decía, donde tenéis la sede. Sí. Y lo que va a ser la ornamentación principal, la decoración principal, en la calle Velázquez. En la calle Velázquez. Así que, bueno, pues un punto, desde luego, de visita obligado en el recorrido de las candelas de mañana a sábado. Y no sé si alguna otra actividad de juegos para los más pequeños... para los más mayores durante estos fines de semana. No, en este fin de semana la verdad que no, porque estamos todos liados nada más que con lo que es la decoración de la calle, entonces ya lo haremos un poco más adelante, pues haremos ya los juegos de los niños y haremos cosas para ellos y para los mayores. Pero ahora mismo esta semana es que no nos da tiempo. Claro, además es un punto de partida, ¿verdad? Estas cruces de mayo, digo, para sí. retomar próximas actividades, ¿no? Claro. No sé si en mente algunos otros eventos de cara al verano, de cara a próximos meses. Claro, nosotros siempre en el verano yo le pongo una colchoneta a los niños para pasar el día del agua. hacer la fiesta del agua. Y los niños, pues claro, ahí lo pasan muy bien. Otra actividad de las que tenemos. Después tenemos la fiesta de Halloween, después tenemos la San Bombay, tenemos San Silvestre, que tenemos, hombre, tenemos actividades a lo largo del año para los niños, para mayores, pero claro, a ver si este año podemos seguir haciendo la parte de aquí, porque todavía como estamos también en la misma pandemia, aunque no esté de cara como ha estado antes, ahora mismo también tenemos casos. Sí, sí, está claro que todo con la prudencia debida. Y bueno, digo, en cuanto a las actividades, recuerdo incluso, ¿no?, excursiones también a la playa que organizasteis, sí, en algún momento, ¿verdad? Sí, hemos puesto excursiones para la playa. También. Así que supongo que un poco todas esas ideas en mente y en la medida de lo posible intentar llevarlas a cabo en los próximos meses, ¿no? Claro, tenemos también otras actividades porque tenemos, por ejemplo, también baile, porque ya tenemos el salón, pues también vamos a poner bailes para dar, vamos a poner también actividades para niños, manualidades, para mayores, todas estas cosas las queremos hacer también en el salón. Bueno, pues por lo que nos comentas, volvéis con fuerza, ¿no? Con ganas, y lo importante es que contáis con apoyos de los vecinos y vecinas, sí. Así que con bastante voluntad de retomar las actividades, ¿no? Claro, sí, con mucha fuerza venimos. Muy bien, Raquel, pues lo iremos contando, si te parece, por supuesto. Cada una de esas iniciativas nos haremos eco, si os parece. Así que antes de despedirnos, invitarnos, sí, a los ubriqueños, ubriqueñas que nos estén escuchando, a que mañana, en ese recorrido característico, esa visita a las distintas candelas, pues que se pasen por allí, por Misión Rescate, porque os lo vais a currar para que esté todo y ese centro de atención, además, en la calle Velázquez, decorada, ¿verdad? Hombre, claro. Nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño para que salga todo muy bien. Y, hombre, y espero que le guste a todos los ubriqueños. Pues seguro que sí. Además, muestra de ello lo tenemos en los últimos años, donde la Asociación de Vecinos Misión Rescate ha protagonizado los primeros premios de, como decimos, el concurso de decoración de barriadas. Pues Raquel Romero, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado, con, bueno, pues por supuesto, la satisfacción de poder hablar con todos vosotros, representantes de los colectivos vecinales, lo que esto supone, ¿no?, el regreso de actividades tan nuestras como la Crujía de Gamones, las Cruces de Mayo. Raquel, seguimos en contacto con la asociación, como siempre. Agradecerte, gracias por haber estado con nosotros. No, hay que agradecerlo a ustedes también. Y gracias a ustedes, hombre, también es un medio para poder nosotros, que venga la gente a ver nuestra calle. Muy bien, pues un placer. Gracias, un saludo. Un saludo.